Gustavo Varela. Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Fenomenología de la vida cotidiana. Le damos la bienvenida a la temporada número 11 al maestro Gustavo Varela. Gus, muy buenos días. Buen día, ¿cómo va? Bien, salí del tupper que te quiero escuchar lindo. ¿Cómo te va? Bien, va todo bien. ¿Se escucha bien? Ahí te escucho perfecto, Gustavo. Ah, perfecto. Sí, no, porque siempre tengo el mismo problema, que es que bajo el auricular. Ah, yo pensé que eras estrábico de la boca también. Sí, es que es estrabismo bucal. Es el famoso estrabismo bucal. Bueno. ¿Y cómo está todo? Bien. Bueno, mal que empezó de nuevo. Loco, bienvenido a la temporada 11. ¿Qué? ¿11? 11 temporadas de La Mar en Coche. Tuya creo que es como la séptima o la octava. Sí, impresionante. Es mucho, ¿no? Un montón, sí. Pero yo, viste, a mí no me gustan mucho las vacaciones. ¿No te gustan? No, me gusta irme de vacaciones, sí. Pero a mí lo que más me gusta es la rutina de todos los días. Eso es porque soy Capricornio. No sabía que te interesaba el horóscopo. No, me interesa poco y nada. Pero un poco me interesa. No me interesa, pero me gusta los estereotipos de los signos. Eso sí me gusta. Ajá, vos te aburrís en las vacaciones, entonces, Gus. Yo, lo que pasa es que tengo una rutina, viste, qué sé yo, escucho ciertos programas de radio, tengo que ir a ciertos lugares ciertos días. Entonces eso más o menos me organiza, si no me pierdo. Y ayer que me mandaste el mensaje, arrancamos, o antes de ayer, dije, menos mal, viste, menos mal. Las cosas quiere decir que van para el mismo lado, y eso a mí me deja un poco más tranquilo. Bueno, viste que Fontana Rosa... Por lo menos en el plan individual, Sí, viste que Fontana Rosa decía que lo tranquilizaba mucho la radio del domingo medio de fondo, incluso de la casa de un vecino transmitiendo un partido, que era como, el mundo más o menos sigue. Bueno, digo, yo te digo, ¿quién escucha la radio... ¿Quién escucha un partido de fútbol por radio? A mí me gusta, por ejemplo, escuchar más por radio que por tele, verlo. Ajá. Me imagino más, qué sé yo. Pero además lo que más me pasa es que si no estoy en la cancha me aburro, inclusive delante de la tele, salvo que sea un partido picante, entonces viste, está jugada. Pero la radio, es cierto, es un murmullo de fondo, que cuando hay un gol no sabés quién lo hizo. No. ¿Qué gol de quién? No sé, y tenés que esperar. Y ahora que hay tribunas visitantes... obturadas, cuando hacen un gol y lo gritan, te das cuenta, porque si hay grito de fondo es el gol del local, y si no, viceversa, ¿no? Es el gol del visitante. Pero el sonido de fondo de la radio es yo te diría que es un soporte existencial, una especie de, viste, ahí de cosa que te mantiene, que te anuncia todo el tiempo que estás vivo. Un bastón. Sí, pero no, una sonoridad que te dice que seguís, ¿viste? Porque yo digo, mirá si esa sonoridad se apaga de golpe. Viste que uno, yo fantaseo un poco cómo es la muerte. Y lo que más fantaseo es cómo es el pasaje de la vida a la muerte. ¿El momento de transición? ¿Y ese, qué pasa ahí? ¿Qué te duele? Se apaga, y que se apaga todo, ¿entendés? Yo creo que es más como un fade. Es más como un fade out, Gus, me parece. Vos decís que va lento. Depende del tipo de muerte, igual. Te agarra, va bajando. No, te agarra un camión y es como, no sé, como un tema de Spinetta y Los Socios del Desierto, ¿viste? Que terminan todos tipo ¡plá! A toda orquesta. Sí. Pero me parece que... Ese final piletero. Qué conversación, ¿no? Pero que la muerte por enfermedad es más en fade out. Sí, puede ser. Pero digo, la conciencia en un momento debe ser... Yo creo que ahí hay un salto, ¿viste? No estoy. Bueno... Si no estoy y no hay nada, se acabó, fin de la historia. Claro. Ahora, si sigue por algún lado, qué sé yo, viste que está JC, que hay alguno, viste, en Mahoma, qué sé yo, te encontré, decís, uy, qué loco, al final era Mahoma, viste, el hijo de Dios. Pero si eso sigue, ahí debe haber algún tipo de experiencia, qué sé yo, bueno, no importa, pero pensaba eso, los partidos de fútbol a mí me remiten un poco ese pensamiento. ¿Vos crees que siga por algún lado, digo, después de muerto, o preferirías que no? Sabés que no sé, porque también, viste, yo cuando leí la primera vez el Fausto, que es, viste, dije, no, claro, el castigo 10.000 años, es poco, la eternidad, imagínate. Entonces, si realmente hay una vida posterior, que esa vida consiste en purgar, viste, las deudas de esta vida, ponele que sea así, yo no creo, porque me parece que el concepto de deuda es un concepto económico, viste, y todo lo que ya sabemos. Sí. Pero si eso efectivamente es así, es horrible. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Tenés que vivir exactamente lo contrario de lo que viviste en esta vida. Bueno, o tenés una lógica de castigo frente a determinados hechos que hiciste, qué sé yo, que le robaste figuritas a un pibe en el colegio. Yo, por ejemplo, robaba papel glacé. Pero mirá si la vida después de la muerte es como estar haciendo cola en un pago fácil eternamente con todas las deudas de la vida anterior. ¡Horrible! Bueno, imagínate, ¿viste? Y con gente hablando estupideces. Y otra gente nerviosa y, ¿viste? Puteando al gobierno porque, ¿viste? La gente que se da el toque al gobierno, no importa quién sea cuando estás haciendo la cola. Después de la vida también hay gente puteando al gobierno. Sí, siguen. Hay unos tipos que siguen. Pero, no sé, para mí la cosa es esa, ¿viste? Si después, digamos, si hay radio, qué sé yo, y puedo hablar por teléfono con vos allá, cuando vos llegues allá, que vas a llegar bastante más tarde que yo, ¿viste? Y si todo eso sigue, bueno, entonces está fenómeno. La rutina tendría que seguir hacia arriba. Bueno, no sé si es arriba o abajo, pero debería seguir. Bueno, es una estupidez todo eso, porque las conjeturas sobre la muerte son tontas. Lo que pasa es que la inquietud que provoca, la única garantía que hay es que te morís. Es la única garantía que hay de todo. Que te vas a morir. No tenés garantía ni que tu hijo te va a querer, ni que nada, ¿viste? Ni que tu casa va a permanecer en pie, nada hay. Pero que te vas a morir no hay ninguna duda. Ahora, toda la imaginería que hay sobre el tema yo creo que es enorme. Las religiones, de hecho, Nietzsche dice eso, ¿no? ¿Por qué se inventa una religión? Dice, una religión se inventa porque el hombre es creativo. ¿Pero por qué se mantiene? Porque tiene miedo. Y ahí deja de ser creativo para ser temeroso, ¿viste? El miedo te saca de cualquier forma de la creatividad. La creatividad siempre es angustiante, ¿viste? Es de poco aire. No es cierto que la gente creativa la pasa bien. No creo yo en eso. Cuando escribís o cuando tenés que hacer algo, viste que tenés que pensar algo, tenés que torcer, viste, el hierro. Entonces, a eso, bueno, y en ese momento ¿por qué estábamos hablando de esto? Por la vida después de la muerte. La creencia después, viste, se instala como un sistema, y cuando se instala como un sistema estás al horno, porque ahí sí que si vos tenés una creencia de cómo es lo que va a seguir y actuás en esta vida en función de eso, digamos, no insultás ahora, porque si no después te van a castigar, y bueno, ahí estás mal. Ese es el miedo. El miedo, sí. Hay otra hipótesis, busques que en esa vida posterior a la muerte exista una vida así con programas de radio y todo, pero que no tengas conciencia de la anterior, sino que sea como directamente otro lugar que no rememora la vida anterior. El olvido grosso, bueno, viste que está la teoría de las vidas pasadas. Pensá, viste, cuando la gente va a hacer el análisis de vidas pasadas, que hay unos tipos que te lo hacen. Ah, sí. Y te dicen, fuiste un búho, bueno, viste, un general del ejército francés. Sí. Nunca fuiste, viste, un anónimo. Bueno, pero ¿sabés qué me dijeron una vez? Viste, no. Los déjà vu, que son una cosa rara. ¿Vos tenés déjà vu? Sí, tengo, cada tanto tengo, pero es raro, no lo podés generar, ¿viste? Te viene. El asunto es, ya pasó. Yo escuché la hipótesis, obviamente muy poco fundamentada, que tal vez los déjà vus sean algún tipo de delay de vidas pasadas. Bueno, eso se dice, sí, como que ves algo que te corresponde a otro momento. Es lindo el déjà vu, a mí me gusta tener los déjà vu. Es rarísimo. Me gusta también marearme y eso, ¿viste? Te pone como una situación medio rara. Pero el déjà vu, la científica es otra, que es que vos viste, tenemos dos hemisferios en el cerebro, que parece que hay como un retardo, un delay en el traslado de la sangre. Ajá. Y entonces lo ves primero en uno y después lo ves en el otro, no lo ves ahí en estéreo, ¿lo entendés? Lo ves mono. Me gusta eso, ¿eh? Sí, es así, dicen los científicos, que eso es el déjà vu. Es decir, que vos decís, pero como esto no pasó ya, sí, claro que pasó, pero pasó y el hemisferio izquierdo, el derecho te llegó recién. Igual a mí me gusta, me parece que son como baches, ¿viste? A mí me gustan los baches. Los baches así de experiencia. Por ejemplo, me gustan los baches de memorias. ¿Viste? Que de repente te quedaste mirando algo. Por ejemplo, sí. La otra vuelta, yo estaba buscando unos papeles, qué sé yo, y encuentro la firma de mi mamá, que murió en el año 79. Uy, se congeló todo alrededor. Fue un bache, se hizo un bache. O sea, ¿entendés? Se agujereó la realidad y yo me fui por ahí. Sí, a mí me gusta también cuando uno se pierde. No me vino tristeza ni nada. me vino como un recorrido de la firma, ¿viste? Como meterme adentro de ese asunto. Sí. Y venían imágenes, que yo después salí y seguí caminando. Pero esos baches pasan, ¿viste? Que hay jugadores que tienen baches. ¿Jugando a la pelota? Claro. Hay un montón de jugadores que tienen baches, qué sé yo. Yo, jugadores que me acuerde con baches, ¿eh? ¿Con quién hablas? No, con vos. Sí, pero ¿qué Porque jugador? Te escucho un poco lejos, ¿viste? Ah, hola, Gus. Ahí estoy más cerca. Bueno, ahí está. ¿Qué Entonces, jugador con bache? No, los jugadores que tienen baches son aquellos... Los número 10 en general tienen baches, ¿viste? Están en otro lado y de repente se despiertan. No, me parece que eso es como una más una estrategia de desaparecer. La gran Messi, ¿viste? Cuando me tienen demasiado marcado, me voy 20 minutos del partido para aparecer de nuevo. No, pero tienen baches. Agarran la pelota y hacen cualquier cosa a veces. Y, ¿viste? Se la pierden, qué sé yo. Barrientos, San Lorenzo. Es un gran jugador, pero tiene unos baches bárbaros. Y tiene, en serio, te digo, la otra vuelta hizo un gol extraordinario. Y a veces hace jugadas que no lo podés creer. Decís, loco, ¿cómo sabe este tipo? Jugadas menores, ¿eh? No goles, grandes goles, ni nada. Pero qué sé yo, un corte y cómo va el pase, una serie de cosas, eso se ve en la cancha, ¿no? Sí. Pero, y después tiene unos baches que vos decís, bueno, viste, sáquenlo, loco, sáquenlo, llamen al psiquiatra. Bueno, el otro día vi a un político, a Gustavo López, que fue subsecretario de la presidencia de Cristina, sí. Le agarró un bache en el aire, estaba enunciando cosas, estaba como una especie de numerado, porque número uno tal cosa, número dos tal otra, y la número tres y la número cuatro se le fueron al cuerno. Y fue un gran momento, porque la televisión no soporta el bache. No, no aguanta el bache, y además la televisión... No sé si fue en el programa este, Intratable. Sí, fue ahí. Que es un programa, viste, que es rítmico, loco. Es un programa, es impresionante ese programa. Sí, y donde porque hay un silencio y un efecto. Espectáculo, no es una no es una discusión de verdad. No. Es una cosa, viste, así como era Mauro Vial en su momento a las 2 de la tarde. Que era más grasa, Mauro, viste, que iba Samantha Farhat. ¿Vos te acordás de eso? Sí, y era mucho menos rítmico porque también era como van cayendo y vamos viendo dónde lo metemos, ¿no? Sí, después, pero viste que... Porque ahora hay el minuto a minuto, eso te mata. Pero bueno, pero volviendo al bache, por ejemplo, yo tengo un amigo, esto que vos decías de López, ¿no? Yo tengo un amigo que dice, acá hay cuatro cosas importantes. Y arranca la primera, la dice. La segunda ya le costó. La tercera y la cuarta no sabe cuáles son. ¿Pero por qué? Porque él le parece que el tema es tan importante que merece cuatro reflexiones y hace solamente dos. Y hay otra cosa que pasa, que es que los años te bachean, loco. Los años... Yo digo que uno te dan un mantecoso en la cabeza, te ponen un mantecoso y con el tiempo, viste, se va secando. Y empieza a grullar. Y entonces tenés unos agujeros y se te va, viste que los viejos empiezan... El actor es el que trabajó con Darín. Sí. ¿Qué hizo la película? No sé qué. ¿Qué es la del chino? ¿Te acordás el que hacía? Bueno, es ¿cómo se llama? ¿Viste cómo se llama? Alfredo Halcones al final. No, y ese nombre entonces se fue para siempre. Fácil, sí, pero sí. Pasa eso, viste, que se te hace un bache con los nombres, un bache con los autores. A mí me está pasando ahora, yo tengo 54. Y pues es que digo, bueno, este autor, la otra vuelta, empieza, digo, toda una teoría, no sé quién, bla, bla, bla, bla, viste, hablé, y tenía que decir la palabra Aristóteles, no me salió. Bueno, pero a vos no te gusta apuntar, Gus, es por eso también, porque podés hacerte un apunte cada tanto. ¿Para dar la clase? Claro, estás hablando y todo, vos confías demasiado en tu propia memoria. Yo te llevo apuntes, cuando, por ejemplo, cuando investigo un tema y estoy recién empezado, llevo los apuntes y trabajo con los apuntes. Pero a mí, ¿qué me pasa con la clase? A mí me gusta la improvisación porque eso le da actualidad a la clase. También te hace un poco zaracero, ¿viste? Si te pones un poco tonto. Pero le da actualidad a la clase porque vos vas recorriendo por donde estás en ese momento y como para mí no hay temas, ¿viste? No hay temas. Bueno, vamos a Aristóteles. No es un tema. Aristóteles es un tema en la medida en que vos lo tenés en el presente. Si no, no le importa a nadie. ¿Entendés? Es como ir al museo. Yo ahora estuve afuera, ¿viste? Bueno, vi el museo. Un museo extraordinario, donde están todas las cosas de Roma, de ahí de ¿cómo se llama? De bueno, ahí donde fue el... Bache, ¿viste? Bache. Sí. No, tengo que decir Pompeya. Sí. Bueno, ¿viste? Están todas las cosas de Pompeya, qué sé yo. Y, ¿viste? Vos vas de un lado al otro y no pasa nada porque está seco todo eso. Una clase seca es una clase donde vos te parece que, donde a vos personalmente te parece que el contenido lo tienen que saber los alumnos. Y sabes que no hay nada que tenga que saber nadie. De verdad lo pienso esto. Nada, no hay nada que tenga que saber nadie, obligatoriamente. Yo creo que la vida es mejor con Beethoven. no tengo dudas, o es mejor después de leer a Kant. De verdad lo creo eso. Pero si yo eso no lo llevo al acto mío, no al del otro, mío, eso no sirve para nada, ¿entendés? O sea, si no te pones, sos el inquisidor, y le decís a la gente lo que tiene que leer y lo que tiene, por dónde tiene que vivir. Y eso, a mí me parece que hay un corte existencial, por ejemplo, en una trama teórica. Es decir, vos tenés un compromiso que va por otro lado, que no tiene que ver solamente con un contenido o con una discusión de un contenido, ¿no? Viste que los autores discuten cosas, que eso, Kant discute la sociedad en la que vive y le discute a los científicos, viste, la presencia de Dios. El tipo dice, ¿cómo hacemos para salvarlo a Dios en este momento? Bueno, mirá el problema que tiene él, y escribe un montón de libros para eso. Porque Dios se le va de las manos, porque aparecen tipos como Descartes, viste, Newton, todos estos tipos que te empiezan a hablar de ciencia. Y después de tantos años de Dios, viste, y Kant, que era un metódico, le parece que es un problema. Ahora, ¿cómo eso lo transformás en un problema presente? ¿Cómo lo instalás en una situación contemporánea? ¿Cómo vos lo tejés, viste? ¿Cómo lo cosés con lo que a vos te pasa? Entonces, pero no lo que te pasa personalmente, lo que el mundo que está pasando a través tuyo, porque vos, viste que la piel se estira porque el mundo pasa por uno. Si no, la piel no está estirada. ¿Entendés? Cuando la piel está doblada y torcida, es porque ya estás listo, loco, salió, ¿viste? Bueno, entonces, la improvisación en el momento, eso le da actualidad al asunto, ¿viste? La trae de nuevo porque lo que abre es el universo de tu querer, del que lo da, y del querer del otro, que tiene que querer no al autor, tiene que querer el querer del docente, ¿entendés? Bus, anotate todo, dos cosas. No importa lo que entendés, no importa Kant, importa el que lo dice, que lo quiera y que realmente lo quiera, y que vos, viste, transformes a Kant en una luna, viste, sí, para que la vean y los demás vean lo que vos ves. Bueno, esa es para mí la actualidad, y ahí es donde vos te nucleas con el otro. Por eso no llevo papeles. Gus, una cosa, anotate esto. ¿Qué es actualizar un virtual? Esto para el jueves que viene. Sí. Y lo otro, la perversidad de hablar de que somos un equipo. Anotalo, no me lo respondas ahora, Varela. No, va todo para la semana que viene, pero la de equipo va mezclada con un montón de otras cosas. ¿Sabes qué? ¿Qué? Bueno, lo hablamos la semana que viene, pero cuando yo te digo, adelanto esto, de un pro, uno siempre está en híbris. Siempre está en exceso, ¿entendés? Lo vas a tener que explicar mucho mejor el jueves que viene. Bueno, espero. Anotalo vos, porque yo ya me olvidé, ¿dale? No, sí, dale. Un abrazo grande. Abrazo. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana.